Bueno, ayer tocamos un tema referente a lo que significa violencia, y cuando son violentadas las mujeres fundamentalmente, y lo que significa una nueva etapa en la vida del mundo, ¿no? Los avances, fundamentalmente los avances que ha tenido Argentina en ese tema, pero también parece ser que la nueva tónica de este gobierno, digamos, es negacionismo y posibilidad, digamos, no posibilidad, sino intentos de que haya retroceso. Estamos en comunicación con Jacqueline Assad, que pertenece a la Red de Mujeres Red Provincial por las Mujeres Sin Violencia, ¿no? Libre de violencia. ¿Qué tal, Jacqueline? ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Américo? Buenas tardes No sé si me para equivoqué. vos y toda la audiencia. Red Provincial por las Mujeres Libres de Violencia, así sería el grupo. Red Provincial Sí. por Mujeres Libres de Violencia. Ajá, perfecto. Es un trabajo muy intenso, digamos, en los cuales a veces, digamos, ustedes realizan, y yo un poco hablando esta mañana, colgando la nota, me asombraba algunas cosas del trabajo que hacen. Ustedes hacen trabajo en el servicio, dentro del servicio penitenciario, concretamente con detenidas y también con el personal, ¿no? En lo que hace a violencia. Sí, Américo, sí. La red ya tiene una trayectoria de trabajo en diferentes servicios penitenciarios, donde las compañeras han podido entrar, dar charlas, capacitaciones y también jornadas de sensibilización para el servicio, el personal del servicio penitenciario. Claro. Y digamos, eso ha costado porque a veces, desgraciadamente, los estamentos gubernamentales a veces no son muy abiertos a la presencia, digamos, dentro de las cárceles, fundamentalmente. Sabemos que hay grupos que trabajan con presos, lo que significa fundamentalmente las condiciones, pero digamos, este trabajo que hacen ustedes, digamos, un poco la tónica, ¿cuál es? Porque situaciones muy particulares, digamos, las personas que son Sí. detenidas a veces llevan todo un historial de vida que desgraciadamente han pasado por mil situaciones, y también la reacción, lo que hace el control de parte de las, concretamente del personal digamos, penitenciario, que a veces afronta situaciones muy particulares también, ¿no? Sí, mira, yo te voy a comentar recientemente, hace un par de meses, fuimos contactadas por familiares de internas de un servicio penitenciario, no lo voy a citar, de mujeres que estaban privadas de su libertad que habían sido víctimas de violencia de género. Cuando nosotros trabajamos con mujeres privadas de su libertad, se activa un protocolo que es diferente, ¿no es cierto?, al resto, porque justamente las condiciones de estas mujeres son diferentes. Entonces, un poquito nos pudimos poner en contacto con las supervisoras, después con la jefa del servicio penitenciario Mujeres, alertadas por esta situación y por cuestiones que entendíamos que eran importantísimas que pudiéramos trabajar. La verdad que tuvimos una muy buena respuesta, pudimos hacer un Zoom con la presencia de la Secretaría General, donde nos dispusimos a brindar jornadas de sensibilización para el personal penitenciario, y también con la idea de poder entrar, ellas ya tienen experiencia en trabajo en cárceles, han trabajado en la cárcel de Batán, en diferentes servicios penitenciarios donde están mujeres privadas de su libertad, también con la idea de poder trabajar con las internas. Y honestamente, en esta ocasión no tenemos nada que decir porque se mostraron muy interesadas, que nosotras nos quedamos a disposición y fuimos contactadas para esta jornada de sensibilización y para ponernos a trabajar juntas con esto. Claro. Y digamos, hay situaciones también, digamos, no sé si extremas, pero que hacen, son propias de la vida, ¿no? A veces cuando una detenida, digamos, llega embarazada, o tiene familia, o tiene un chiquito dentro de la cárcel. No sé si ha tocado casos como eso. Bueno, no, la verdad que a mí no. Sé de compañeras que han estado trabajando en estas cuestiones, son no. Claro. Digamos, en lo que hace a la relación obrero-patronal en distintos ámbitos, no solamente en la parte pública, sino también en la parte privada, por lo general se genera situación de violencia y a veces, digamos, no solamente lo que significa el mando, las jefaturas, o bien, digamos, los mandos superiores, lo que significa, digamos, o el mismo dueño de una empresa, actúa sobre las mujeres, a veces presionándolas por distintas razones, digamos, un poco, digamos, el término, tratando de cambiar situaciones particulares en lo que hace, digo, concretamente, avanzarse una mujer que a veces se siente indefensa por la necesidad misma, ¿no? La necesidad de trabajo, todas estas cosas, y con lo cual acarrea un montón de situaciones particulares. Esto también es preocupante, ¿no? Porque eso se da no solamente en el ámbito público, sino también en el ámbito privado. Sí, claro, Américo, por supuesto. Hoy, mirá, tenemos diferentes casos, hay casos de una relación de asimetría de poder, este contexto de crisis en el que estamos inmersos todos también da lugar a que se generen este tipo de situaciones de violencia dentro de los ámbitos laborales. Claro. Y digamos que, por lo general, la mujer, hay situaciones particulares en las cuales la mujer, por lo general, es más valiente. Yo vi un caso muy particular, vos lo desconocés, la semana pasada, una denuncia formal de parte de un periodista ahí en el Canal 3 de Rosario, y él mismo decía que a veces la mujer es más valiente porque denuncia la situación, mientras que el hombre que es abusado, no lo hace por pudor, por situaciones que o por situaciones familiares, pero digamos, la mujer ha logrado, digamos, avanzar bastante y en lo que respecta a denuncia, y a valorizar su vida, su forma, concretamente el derecho de ser mujer, ¿no? Sí, mira, hay un 80% de delitos, si nos basamos en los sexuales, que no llegan a ser denunciados, ¿eh? ¿No? Eso es grave. Es gravísimo, incluyen varias razones, y otros que, bueno, que sí, en los que hemos podido avanzar, tiene que ver, si se dan en el ámbito laboral, tiene que ver con un avance en la implementación de diferentes políticas públicas, si se dan en ámbitos de poder, en ámbitos laborales tienen que ver también con cómo estén preparados esos ámbitos, en cómo estén organizados, y ahí, no sé, nosotros como hoja de ruta frente a la violencia en el mundo del trabajo, la acción sindical había identificado la necesidad de promover la conformación de los equipos interdisciplinarios, algo en lo que se avanzó, de implementar incrementar en el caso de que hubiera las capacitaciones sindicales para tratamiento de situaciones de violencia en el ámbito laboral, de profundizar las campañas de sensibilización y prevención, de difundir los recursos normativos, los institucionales y los sindicales disponibles en los ámbitos laborales, de profundizar esas acciones de prevención e intervención sindical en diferentes tipos de violencia. Entonces eso también hace que las mujeres se sientan acompañadas, ¿no? Claro. Y lo que hace fundamentalmente la situación, te saco lo que significa la mujer y fundamentalmente vamos los chicos. Desgraciadamente, en el caso de Galvez, que nos conocemos todos, hubo situaciones muy particulares con pequeños que fueron, abusados por mayores y fundamentalmente con relación familiar. Y a veces la mujer, ampaña esta situación directamente, protege la situación del varón, en este caso, el violador, y eso un poco también hay situaciones que, digamos, se han denunciado por terceros, a veces la misma mujer niega, o bien te dice, no, vos estás mintiendo, digamos, al pequeño o a la pequeña, y esa situación, digamos, un poco, digamos, no sé si es por temor, o porque realmente, cuál sería la razón, no, digamos, un poco psicológicamente lo podemos saber, pero parece el temor ahí. Sí, estamos entrando en un terreno muy delicado cuando hay niñeces vulneradas, cuando estas niñeces son víctimas de abusos sexuales, ¿no? Para esto desarrollaríamos un tema que nos llevaría otro programa, seguramente. Claro, sí, por supuesto. Te voy a explicar una situación, Américo, no es que la madre apañe. Nosotros no podemos pensar en la violencia de género como algo central que es solamente hacia la mujer. En un hogar donde hay niños, esos niños también están siendo violentados. Uh-huh. Y donde hay niños violentados, hay una mamá que lo está haciendo, ¿sí? Entonces hay un montón de cuestiones que evaluar de acuerdo al contexto. Por eso te digo que ya el tema de las niñeces vulneradas, de los abusos sexuales en la niñez, ya es otro tema. Jacqueline, vos, digamos, aparte de la red provincial, estuviste trabajando a nivel nacional. La llegada de Milei originó el cierre de muchos estamentos a nivel internacional. Uno de ellos fue donde trabajabas vos. Uno de ellos fue el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad de la Nación, ¿sí? Ahora en este momento con lo que contamos es con el Ministerio a nivel provincial, en Provincia de Buenos Aires. Ajá. ¿Y estás trabajando allí también? En este momento no estoy trabajando dentro del Ministerio. Soy una promotora territorial, dependemos del Ministerio, pero no estoy trabajando dentro del Ministerio de la provincia. Hoy cuando hablábamos, para coordinar la nota, hablábamos también lo que significa fundamentalmente violencia. Por lo general se plantea la violencia del hombre hacia la mujer. Digamos, ¿hay hombres que son violentados? Bueno, a ver, yo te voy a hacer una diferenciación porque justamente hablamos en otro programa de esto. Y me hablaban de violencia de género hacia los hombres. No, no existe la dimensión sistemática de la violencia de género hacia los varones. Aquellos casos donde un varón es violentado por una mujer, que puede ser, no sé, una pareja, una expareja, un familiar, existe violencia doméstica, no de género. ¿Por qué? Porque pueden los varones sufrir, por ejemplo, violencia estructural, pero no de género porque a los varones no se los discrimina o se los disciplina o se los violenta por su género, ¿sí? Uh-huh. Lo que puede haber son mujeres que, sí, claramente que hay varones que pueden sufrir diferentes tipos de violencia, ¿no? Sin embargo, la manera en que los hombres enfrentan o perciben la violencia puede ser diferente. Claro. Bueno, te agradezco por ahora. En esto hay que trabajar mucho la identificación de estas violencias, ¿sí? Es un fenómeno distinto a la violencia contra las mujeres, debe analizarse como tal, ¿no? Debido a que su naturaleza, las causas y las consecuencias serían distintas, así como los espacios en los que se manifiestan. El tema económico que venimos arrastrando y que ahora se ha acrecentado, ¿también trae violencia dentro del grupo familiar? El tema económico, bueno, el factor económico influye en un montón de cuestiones. Nosotras, a ver, en estas profundas crisis somos las que nos tenemos que reinventar y salir a poner el cuerpo. Entonces, claro que influye. Es un contexto difícil el que estamos atravesando. Bueno, ya quería agradecerte por el momento, vamos a seguir en contacto, sabemos perfectamente el trabajo que estás realizando y fundamentalmente la difusión que le darle, esta radio está a disposición y fundamentalmente vamos a estar a volver a recontar en cualquier momento. Bueno, gracias Américo. Muy bien. Ahí estuvo Jacqueline Azap por la 88.9. Seguimos el programa, amigo Bolaño.